KDJ Obsession. Todos los miércoles a las 20:00 horas, KDJ y Pedro Crowell te traen toda la cultura musical. KDJ Obsession. ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a KDJ Obsession. Son las 20:03, porque no, ni se alarga con el van. Empezamos un poquito más tarde, pero comenzamos... No aprende, ¿eh? No aprende, tío. No aprende, o sea, horario serio. Es que tenemos que tener un horario serio de comienzo y de fin. Bueno, de final no tanto. No, pero de final no importa. Pedro, pero hay que comenzar ahora, hombre. Horario alemán. Y la culpa es mía. La culpa es tuya. Siempre hay que tener niños chicos, Guillo. Bueno, Pedro, y hoy tenemos una cantidad y una calidad de cosas que tenemos que contar, ¿verdad? Mandanga de la buena. Mandanga. Pero antes de la mandanga de la buena... Tenemos varias cosas que tenemos contar. Tenemos muchas noticias que da el mundo, el panorama musical, el panorama... Y nosotros tenemos que estar en la actualidad, tenemos que estar pues diciendo lo que está pasando en el panorama. Y están pasando varias cosas. Bueno, cositas que están pasando en Onda Terral y cositas que son en general, ¿no? De cultura y de la música en general. Bueno, para empezar, deciros que tenemos por fin, tenemos ya una app propia, que la tenemos ahí en el Google Store. Si buscáis Onda Terral, ¿vale? Tenéis ya una app que la podéis instalar y ahí tenéis para reproducirlo. Y es más, si bloqueáis, por ejemplo, el teléfono, eso sigue sonando, que lo pedía la gente, ¿no? Es que mira, ¿qué tal? Pues bueno, os bajáis la app oficial de Onda Terral, que ya la está petando también. La tiene enhorabuena para los que tengáis Android, ¿no? La de iPhone tardará más, pero vendrá. Pero los que tengáis ya Android, podéis bajaros la aplicación oficial, que la tenemos en el Google Store. Estoy aquí. Y nada, que ya os digo, que la tiene ya muchísima gente. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más cositas tenemos por ahí? Bueno, también os recordamos el hermanamiento que tenemos con Radio Ita. Ya sabéis que somos dos radios hermanadas y nos estamos haciendo intercambio de oyentes, intercambio de contenido para enriquecernos mutuamente, Pedro. Así que, oyentes, si queréis participar en el intercambio, ya sabéis. ¿De qué clase de intercambio estamos hablando, Pedro? voy a poner un efecto porque esto se lo merece. Bueno, y como ya sabemos que aquí en KDJ Obsession lo que más manda es la actualidad, ¿qué más de actualidad, Pedro, que el tema de Will Smith? ¿Qué podemos decir? ¿Tú que eres partidario? ¿Montaje o realidad? ¿Existe el guantazo o...? Yo soy de los que existe el guantazo. ¿Existe? Y bien dado. En plan bien dado. Y bien dado. Pero ¿y la sonrisilla que esboza Will Smith cuando se gira? ¿Eso cómo lo ponemos, tío? No se lo esperaba, no lo vio venir. Y lo de las supuestas marcas en el suelo en las que tenía que estar el presentador y la marca en la que tenía que estar Will Smith. 5.000 millones de marcas en todo el escenario. Por eso, que ahí puede haber un complot, tío. ¿Tú crees que de verdad hubo...? Hubo. Yo lo creo más bien por la reacción posterior, pero de principio no lo partía. A mí me parece que, y además me parece bien, porque uno por la familia mata, sí, uno, bueno, hombre, y más por tu mujer, además que el tío tiene una mujer. Ya no es por la mujer, pues yo estoy seguro que si lo hiciera por su hijo, haría lo mismo. También, si hombre, se hubiera metido con su hijo, hubiera hecho lo mismo. Lo digo porque ha habido muchas reacciones feministas diciendo, típico machito, que no sé qué. Sí. Realmente, yo no lo veo como que haya defendido a una mujer, sino su que familia. Ha defendido a su familia. Bueno, ya sabéis que la familia de los Smith no está exenta de escándalos, que hayan tenido varios. Tampoco te puedes meter con alguien que creció en el oeste de Filadelfia. Sin hacer mucho caso de la policía. La policía, correcto. Yo pienso diferente a vosotros. Creo que posiblemente haya habido... Hay otras formas de solucionar esta cosa. No lo sé. No sé cómo ni cómo lo haría. Pero yo pienso... Formas. Yo pienso... A ver, imaginaros. Vamos, un pone, como se dice en Andalucía, un pone. ¿Y si esto ha sido un acto reivindicativo para visibilizar este tipo de casos? Y dentro de unos días dice, todo esto lo hemos montado y hemos conseguido salir a la palestra el tema... Es muy raro, es verdad, que la academia no haya saltado tan fuertemente con eso. Puede ser. Claro, y es una forma de reivindicar, por ejemplo, este tipo de enfermedades o este tipo de reacciones. No sé, ahí hay que... Pero hay que reconocer, o sea, la pregunta era... ¡La hostia está bien! La hostia está bien. La pregunta es, ¿el chiste era bueno o era de mal gusto? A mí me parece muy malo. A mí el chiste me parece muy malo. Los americanos que tienen un humor muy malo. Sí, el americano tiene ese... puñetero... Pero este chaval se cree Eddie Murphy y no le llega ni a la sola a los zapatos. Además, cree, que no es como el humor absurdo que hacemos en Onda Terral, que es un humor absurdo para que le guste. Es bueno, es bueno. Picante, es picante a veces. Bueno, también tenemos que decir que eso, ese tipo de humor se ha puesto de moda en la ceremonia de los Oscars. Ya se han visto ese tipo de bromas. Bromas muy pesadas, bromas de mal gustito, así que... Bueno, vamos a escuchar ese homenaje a Will Smith. Este homenaje... ¿Cómo se dice? ¿Qué te wiki? Jiggy, jiggy, wiki. Getting jiggy with it. Magic English, getting jiggy with it. 850 IS, if you need a lift, who's the kid in the drop, who else? Bueno, como os decía antes, que ya sabéis que la familia de los Smith no está exenta de lo que son escándalos, porque escándalo con sus hijos, la sexualidad de manifiesta de sus hijos. Después han tenido también escandalitos en plan que dicen ellos, dijeron infidelidades, porque ellos además se han declarado en fases de su relación como relación abierta. Como, bueno, tú haces tus chapuces por las tardes, tú quedas con tus amigos, yo con mis amigas, los amigos de tus amigos son mis amigos, tú sabes, ¿no? Objetivo de Birmania, ¿no? Objetivo de Birmania, cosas que entran dentro de cosas, tú sabes, las cosas que suelen pasar. Alguien ha metido algo. Algo está dentro de algo. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Vamos con la mala noticia del día. Vamos con la mala noticia del día. ¿Os acordáis de que había un chico, un tal Ed Sheeran, que digamos que era el abanderado de lo que es la música actual, ¿no? De las poquitas cosas que se dicen, que... A ver, pero tienes que poner el audio de tu mujer en directo en la radio, ¿no? Que no es de mi mujer, que es de no. ¡Ah, que va! ¡Que no! ¡Wiki, wiki, wiki! Eli, que no eres tú. Entonces, ¿quién es? Coño, la compañera nuestra. ¿Cómo? Vale. ¿Qué eres tu compañera? Que me manda un audio. Vale. Pues no es momento, estamos en. Pues sí, es verdad. Tu mujer se puede quedar tranquila entonces, ¿no? Es que se acaba de poner tu mujer nerviosa. Yo me creía que no se iba a escuchar. Tu mujer se va a marcar un Will Smith, tú lo sabes, ¿no? Tío, me voy para otra sala porque me creía que no se iba a escuchar, tío. Bueno, vamos con la mala noticia. Bueno, os estábamos diciendo que había un chico pelirrojo llamado Ed Sheeran, que era, digamos, un poco... El futuro de la música. El futuro de la música en cuanto a calidad, ¿no? Uh-huh. Estaba hablando de reggaetón y él no se rendía a lo que pedía el panorama musical, comercial. Bueno, pues deciros que acaba de sacar una colaboración con J Balvin. Que ahora baila casca. Ahora baila casca, que es esta que vais a estar escuchando de fondo. Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad. Tu mentalidad es mi debilidad. Llama a tu amiga pa' que hagamos una tinida. Si tú eres sólida, te pongo líquida. Esta noche tú y yo si no vamos. La pregunta es, ¿este tío sabe bailar, sabe perrear, tío? ¿Un tío pelirrojo puede perrear con arte? No sé yo. Tiene pelvis. No me lo imagino yo perreando. He visto el vídeo. Yo de verdad que ya, después de lo de Metallica, tenía ganas de hostiar al Balvin, pues es que sigue pervirtiendo gente, tío. No, es que está pervirtiendo lo poquito que hay que se salva, se lo está cargando. Bueno, he visto el vídeo y hace un intento de perreíto. La estética, además, él va vestido como en plan urbano, reggaetonero. Pero... Yo le digo una cosa desde aquí a J Balvin, gástale una broma a Will Smith, si eres capaz. No tiene cojones de hacerlo, ¿eh? Venga, valiente. Porque sabe que te lleva un ostión. Los demás que miren cómo te recorre el cuerpo entero. Bueno, y después de un poquito de cachondeito, vamos con algo un poquito más serio. Y llega el momento luctuoso del día, que es el fallecimiento del batería de los Foo Fighters. El fallecimiento de Taylor Hawkins. Bueno, pues nada, declaradamente Taylor Hawkins, bueno, se considera un party animal, que dice él, que dice que desde que, vamos, de que tiene una mediana edad, de que fue adolescente, dice que pues las fiestas son continuas, es un party animal, que dicen en inglés, ¿no? Está todo el día de fiesta, ha tenido muchísimos problemas con las drogas. De hecho, tuvo un punto y aparte en una nochecita que por lo visto le dieron algo que estaba excesivamente adulterado y se puso muy malito. Y ahí intentó comenzar un periodo de rehabilitación que por lo que se ve no ha sido fácil. La típica coca que le dan sin cola, ¿no? Ahí está, la coca. La cola que se dan sin coca, que él pidió de la otra. Y bueno, por lo visto intentó retirarse del mundo de las drogas, tomaba tranquilizantes, tú sabes, el mono, síndrome de abstinencia y tal y cual. Y bueno, y esta semana pues perdió la vida, pues eso, pues como estaba en Colombia, justo a punto de empezar un concierto. En la madre patria de... En la madre patria. Y digo yo que le cogió de camino, ¿no? Vamos a hacer chiste de esto también, Pedro. No hay piedad, tío. No, tío, vamos a tener que empezar el programa, bueno. No, la pregunta que tengo es si Foo Fighters sobrevivirá a esto. Pues hombre, ya sabemos que su cantante principal... ahí, ahora no me sale el nombre. Yo a mí no me pregunte, pues yo no me sé los nombres de los Foo Fighters. Era el que era batería de Nirvana. Ajá. ¿Vale? Bueno. Sobrevivió a Nirvana, de hecho el que más éxito tiene. Ahora me saldrá en mitad del programa, me saldrá el nombre. Lo diremos después. Bueno, y lo que precisamente el cantante de Foo Fighters dice que el alma de Foo Fighters es el batería. Decía, ahí está. Era el batería. Veremos a ver qué pasa con este grupo. A ver qué tal. Y bueno, esto nos sirve un poco de preludio, ¿no? ¿Cómo enlazamos? ¿Cómo hilamos, Pedro? Porque hoy, ¿de qué va el programa, Pedro? Hoy va el programa de música y drogas. Música y droga. Vamos a apología. ¡Bien! ¡De droga! ¿Tenéis problema con la droga? No, tenemos todo lo que queremos. Nos llega todo lo que queremos. Bueno, pues se titula así: música y droga, la relación entre música y droga. Ya sabéis, podéis interpretarlo como queráis. Es decir, música, que canciones que han sido inspiradas dentro de un colocón, de un estado exaltado de drogadicción, o bueno, o simplemente que hablan sobre canciones temática. Que se refieren, sobre todo vamos a poner canciones que se refieran mucho a algún tipo de droga, al consumo o al tráfico, incluso al mundillo de la droga, ¿no? Incluido. De hecho, lo hemos separado, el programa lo hemos separado en secciones, como si fuera una farmacia. Tenemos varias sesiones de sustancias, tipo de sustancias, y vamos a ir desglosándola poquito a poco, así que sin más dilación, Pedro, creo que podemos empezar ya, ¿no? Empezamos con las drogas blandas, ¿no? Con las drogaditas blandas. Pero primero, antes, vamos a escuchar una cosita de la colaboración de Onda Terral con Radio Ita. Onda Terral y Radio Ita se han hermanado. Unimos fuerzas para que disfrutes el doble de programas, el doble de locutores, el doble de entretenimiento. Descubre toda la programación de ambas emisoras en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram y síguenos para no perderte nada. Radio Ita y Onda Terral, ahora crecemos juntos a tu lado. Canto como ladran los perros, ladro como cantan los hombres, vivo como el protagonista de un entierro y muero en la boda de un espermatozoide. Derrocho siempre sin fondo y bebo solo por ser abstemio, sufro como el último premio. Igual no suena mucho la canción por ahora, a los que no seáis muy fans de... Bloque 1. De Estopa. Bloque 1, ¿no? Bloque 1. Empezamos con la droga blanda, lo que conocemos como el hachís, la marihuana, esta droguita así de... Hash. Las piedrecitas. La chinita. Las cachimbitas, las chinitas, chaval. El chocolatito de ahí. Ahí bueno, estamos, la mandanguita barata. La y ahora facilita. Sí, dentro del bloque de hachís marihuana tenemos este ojito rojo de Estopa, ¿no, Pedro? Que claro, que como bien indica su nombre, los ojitos rojos... Son de algo. Son de algo. No sé dónde tomar la casita, ¿no? Ese humo que ciega tus ojos, ¿no? Como decía la canción. Smoke gets in your eyes. Qué bonito, qué bonito. Bueno, ¿y qué suele pasar? Que no lo hemos dicho. Cuando se toman drogas, La gente le da por ver dragones. Ahí está. Y vamos a instaurar ya, desde ya, el botón de cuando alguien se droga y ve dragones, que es este. Es que estoy viendo dragones. Es que tú no lo ves, Guillo. Un gran trabajo. Lloro como el último hombre de hierro y me troncho como un recién castrado. Cobro dinero negro de droga, pago dinero blanco a un camello. Y un pez en el agua como yo no se ahoga si no tiene la soga al cuello. Sí, desato el nudo de tu garganta. Ojeas de reojo, de lejos me cojo una jarra y me mojo. Bueno, de estos ojitos rojos, producto de las hierbecitas, viene otra canción que mucha gente podría decir está dedicada a una mujer, Pedro. Ajá. Pero no. Sí, pero no. Sí, pero no, porque así es María. Así es María. Bueno, y mucha gente puede... Es que hay que hablar que en la música muchas veces se habla de la droga como de una mujer, que es el caso, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. María se refiere a marihuana. Uh-huh. En este caso, todo el mundo, ay, María, tan caliente y fría. Entonces, claro, nadie la capta, pero eso está hablando de... Sí, sí, bueno, sí, se capta. Hay mucha gente que lo tiene claro. De hecho, le preguntan mucho a Ricky, oye, ¿esta apología de la droga que de gratis o qué? ¿Qué es María José? ¿O qué tipo de María es? ¿La conocemos? No, sí, sí. La madre del Señor. La madre del Señor. De hecho, esta versión que estáis escuchando de Ricky Martin fue la primera que sacó, el edit primero que sacó. Uh-huh. Y si lo veis, es un poco como Sosete. Es muy noventero, muy música de los 90 todavía. Una producción, o sea, muy pobrecilla. Yo creo que la canción esta podía ser del 98, 99, por ahí. Ya, no lo sé. Habría que mirarlo, San Google. Habría que mirarlo. Pero bueno, ya sabéis, a partir de ahora, cuando escuchéis María de Ricky Martin, la había escuchado de otra manera. Onda Terrana, la buena onda malagueña. Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté. Pibita que con 15 años y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decía, les diré lo que decía, por si saben lo que es. Dame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor, que con la María. No, tú sabes que cuando el Fari habla de esa gente joven en la discoteca, se refiere a nosotros. Que ya no somos. Que ya no lo somos tanto. En su momento, en su momento sí. Éramos los chavales jóvenes. ¿Recuerdas cuando entró el Fari a que nos por la discoteca? En el Bobby Logan, tío. El Bobby Logan que veíamos, estábamos con tu amiga. Ay, saluda a Pilar. Bueno, estamos escuchando La Mandanga. La Mandanga, tío. Clásica mandanga que no podía faltar en este programa. No podía faltar en este programa. Bueno, ¿qué decir del Fari? El sonido patrio. Y hablar de las drogas con sonido patrio suena como a la España cañí, pero de las drogas, tío. Sí, la de los primeros 80, donde estaba, bueno, hablaremos mucho de eso. Bueno, ahora hemos empezado con la droga blanda, pero sabes que en los primeros 80. Se va a endurecer esto. Se va a endurecer mucho. Estamos hablando. Terminaremos de... ayahuasca y crack, ¿o no? Vamos a estar con la pipa aquí metiéndonos dragones. Claro, y entonces, ¿qué pasa? Que entró el Fari en la discoteca y pasó esto. Es que estoy viendo dragones. Es que tú no ves, tío. Me voy para la discoteca a buscar mi chirifú. Mira si me pongo bien. Marcado Venus, mucha gente piensa que esta canción habla de la depresión y eso, pero viene motivado por las drogas. Ya hablamos en su momento, bueno, uh-huh. Hablé yo en concreto en qué me estás cantando y hablamos de este barco a Venus en la que, bueno, pues se relataba por la historia de alguien que quiere salir de las drogas, que se desconecta con las drogas, tal y cual. Ese barco a Venus, pues como ese viaje que realizan los que están colocados, esa gente que se toman cualquier cosita y... Es que estoy viendo dragones. Y ve dragones, tío. Pedro, tú no los ves, ¿o qué? Tú no los ves, picha. Bueno, pues este fue uno de los primeros temas que pegó fuerte, fuerte de Mecano. Recuerdo, mi hermano se compró la cintita y la desgastamos allí escuchando a Barco Venus. Se baila, lo hemos hablado antes, se baila como Carlton Banks, ¿no? Se baila Carlton Banks perdido, así, pim, pim. Estamos hablando de un simpo, el simpo, digamos, el reflejo de lo que era el panorama musical en aquel momento, que hizo... que vino a España y se tradujo en este tipo de grupo. Olé Olé, era Mecano y el sonido azul y negro. Azul y negro también. Y bueno, y era un pues sonido muy simplón, pero a la par que bastante pegadizo. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de este barco a Venus. Bueno, y no podemos cerrar este bloque de drogas blandas y eso sin la canción más clásica y más saltada, más representativa, más bailada, más saltada a la feria. Cuanto la empecéis a escuchar, sabréis a qué nos referimos. Seguramente alguno se ponga a saltar en su seguro. Y una china pa' canudo de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. ¡Legal, legalización! Hay barato, legal, legalización. Basta de prohibición. De prohibición. ¡Arriba! ¡Qué rico! Bueno, y como hemos dicho, esto se presta, pues cuando está en la caseta, todo el mundo se pone a cantar legalización y se realiza el famoso baile del pogo, que significa te pone a reventarte con todos los que pilla allí, a saltar. Como si todos fueran paredes y estuvieras loco perdido. Y te pone a saltar unos con otros, a veces se acaban hostias. Sí. Normalmente hay buen rollo. Yo he estado en conciertos de escape. Bueno, este grupo no hasta lo hemos dicho. Hasta que llega el primer golpe. Ya. No, hay buen rollo. Normalmente hay buen rollo. Te pegas de hostias con todo el mundo, pero luego te dan la mano de buen rollo. De buen rollo, pero le endiñas al que pilla. Pero vamos, esto no lo hemos dicho. El grupo Escape con su canción, su archiconocida canción de sus primeros discos, que se llama Cannabis. Apología total. Total, sin miedo. Y sin miedo, pidiendo la legalización. Bueno, pidiendo la legalización. Pero qué buen rollo. Noni no la conocía. No, yo cuando he hablado... ¿Tú no has vivido en este mundo o qué? No, ¿qué te pasa? ¿Dónde estabas? Cuando yo escucho lo de legalización ya me suena, pero es verdad que yo al principio nunca lo había escuchado y hoy en un TikTok me ha salido y ahora he enviado los dos para ver y ya me dice, ya lo tenemos y yo, sí, eso. Digo, es que vamos, no estaba de cabeza, es que me ha flipado. Pilar fundamental de este programa. Pero tú ibas a la feria, Noni, tú ibas a la feria, macho. Es que yo iba a la feria a trabajar, tío. Ah, tío, un tío responsable, ¿vale? Los borrachos no, íbamos a pasarlo bien. Tú te cogías de la mano y andabas de peregrina, ¿no? Tienes que sacar pasta para llegar a Mili. El Noni está el que estaba al otro lado de la barra. Y el Pedro y yo eran los que saltábamos y nos empotrábamos allí unos con otros allí. Me tiré 2 años en la caseta de la juventud trabajando y después estuve también trabajando en la caseta oficial montando y desmontando. Sí, yo me acuerdo de la feria. A la mano íbamos mucho y decíamos, vamos a esa caseta que se llama Colega, que por el nombre tiene que estar guay. Y salías corriendo después, pero bueno, por lo menos yo. Pero tú estás hablando de la feria antigua, no lo de ahora. Hombre, claro, a ver, yo tengo más años que un bosque, tío. De la universidad, cuando estaba en Teatino. Teatino, ¿no? Cuando Noni le estaba saliendo la barba, no ahora que tiene canas, tío. Yo tenía los pelos largos en aquella época. ¿En dónde? Quería decir que hay algunas canciones que me recuerdan a cierto amigo y quería saludarlos, pero es que queda muy feo. Porque habéis compartido algún... Por recordar, o sea, si yo digo un saludo, me he acordado de esta canción y saludo no sé quién, queda muy feo, ¿no? Me he acordado, queda como muy porrero, ¿no? Así que voy a saludar a alguna gente, un saludo a Pablo, un saludo a Gastón, un saludo a Juanlu, que sé que nos están escuchando, pero que no tiene nada que ver con la canción. Claro, que podía haber puesto, yo qué sé, que te digo, a Dayo, o un Adayo o algo para recordarlo, ¿no? Bueno, pues recordaros también que ya sabéis que si sois empresario o si sois tenéis una pequeña empresa, podéis colaborar con Natorral. Ya sabéis que es muy, muy, muy baratito colaborar con nosotros. Y hemos incorporado hace poco un bar en donde te comes unos cachopos que flipas. Te tomo una cervecita fresquita. Atravesado, ¿no? Que te atraviesa la boca de mejilla a mejilla. El alma, te atraviesa el alma. Estamos hablando de aquí en el Puerto de la Torre, en la avenida Manuel Rodríguez, número 24, tenéis el bar Piletas. Onda Terral Cultura, pileta, pila pequeña que solía ver en las casas para tomar agua bendita. ¿Agua bendita? ¿Pileta? Eso es muy interesante, pero yo tengo información aún mejor. Oye, si es mejor comparte, ¿no? Restaurante Bar Pileta, en la avenida Manuel Rodríguez 24, Puerto de la Torre, Málaga. Desayunos, comidas, buen menú y especialidades gigantes como su cachopo. Eso sí que es gloria bendita. Perfecto para tapear o darte un homenaje. Reservas en el 678-8203-81. Restaurante Bar Pileta. La dulce niña Carolina no tiene edad para hacer el amor. Pero no es Carolina, no es una niña. No es una niña precisamente. Bueno, estamos ya en bloque bloque de la farlopa, ¿no? De la cocaína. Cocaína, farlopa, cocaína, o Carolina, a ver si la gente va atando. Vaya asociando, ya vaya asociando. Lo hemos comentado en algún programa. Bueno, en el programa que hicimos, que lo podéis escuchar los podcasts de Canciones Políticamente Incorrectas, hablábamos de esta canción y hablamos de eso, de que esta canción realmente no habla de una niña que está buscando un adulto, realmente está hablando de cocaína. El mismo Carlos Tarque lo habla, lo dice y lo reconoció que era... Es verdad que todo el mundo interpreta como que es que él tiene una relación con una lolita, ¿no? Una menor. Chica menor. Entonces, pues, todo el mundo está... Que si la canción, ay, la dulce Carolina, no tiene edad para hacer el amor y tal y cual. Que puede ser pura, seguramente sea pura. Sí, pero... Es que es muy pura, pero de otro tipo de pureza. Otro tipo de pureza. Y bueno, pues... recordaros eso, que no está hablando de, como hemos hablado antes, que muchas veces se habla de la mujer como de una droga, se hace ese símil, ¿no? Pues en este caso estamos hablando de una droga, y cuando se toman las drogas, pasan cosas como... Estoy viendo dragones. Es que tú no ves, tío. No queda la ciudad esquina tras la que yo me pueda esconder. Bueno, también te digo una cosa, te imaginas al Tarque ahí haciendo la entrevista y cuando escuchas que todo el mundo pensando que está hablando de una niña menor y tú dices, estaba hablando de las drogas, o sea... Atención, el puto amo ha llegado a tu ciudad. El puto amo ha llegado a la ciudad, Pedro, porque hay que tener... También te digo una cosa, que tú has visto la cara del Tarque, ¿no? Sí. La napia que tiene. Bueno, la cara... Tiene que pedir un préstamo para pa meterse. No vea la nariz que tiene el tío. Me recordaba siempre al malo de James Bond, el grande ese que tenía la boca llena de tiburón. Tiburón. Pues siempre me ha recordado este hombre eso. Bueno, ya sabéis, Carolina, ya la voy a ver con otro prisma. El diablo está en mi vida, pequeña Carolina. Early one morning while making the rounds, took a shot of cocaine and I shot my woman down. Went right home and went to bed. I stuck it loving 44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun. Took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overcome. Seguimos en el bloque de la cocaína, que va a ser nuestro bloque más amplio, aunque parezca mentira, de todo el programa. También te digo una cosa, es verdad que la droga está mal vista desde los años 30, ¿no? Hace tiempo. Depende en qué cultura también. Depende en qué cultura. La cocaína no estaba mal vista antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la gente se metía ahí. Cuando la Coca-Cola llevaba cocaína, ¿no? Ah, exactamente. Según se decía, en la fórmula original llevaba cocaína. Decir, una pequeña dosis de cocaína. Eso bueno, se consideraba medicina. Y hay países que la hoja de coca estaba normalizada. Se masca la coca. Las coscas. Se cosca la masca. bueno, estamos hablando el gran sabio Noni, que va a aportar su... Sí, porque el otro día escuché un programa que estaba hablando de tema de las drogas. Bueno, hemos de decir que Noni no entiende de drogas, ¿vale? No es que las consuma, pero va a decir algo. También hay que decir que nosotros tampoco. Sí, somos muy buenos. Y hablaba de que en la Segunda Guerra Mundial, a los ejércitos de alemanes, etcétera, etcétera, se les daba... Ese documental lo he visto yo. Se les daba anfetaminas. Se les daba anfetas, de hecho... ¿Gratis? Sí, gratis. Sobre todo para que pierdan ese y se desinhiban y... No tengan miedo a la batalla. Eso. Esto, y aguantarán tres días y no sé pim, si pam, ruso, pim, pam, con no sé si Chimo Bayo ahí a muerte. Estableciendo un símil, o sea, le daban droga para no tener miedo a la batalla. Eso es como cuando estás en la discoteca, ves a una tía fea y tomas drogas, ¿no? Bueno, aparte para afrontar la batalla que te queda por delante. Eso ha sonado muy machista. ¡Ja, ja, ja! Aparte, escucha, aparte la droga en la... Espérate, que esto es de verdad, lo que buscamos es... Esto es de mucha maldad, tío. Tío, no puedo hablar seriamente con vosotros. Este programa no es serio, Noni. Es que de verdad, tío. O sea, tú que, quieres... Te equivocas de sobre oficina, todo, te equivocas de puerta. Sobre todo porque decía este hombre que en la dosis adecuada la droga te abría todo lo que era el espectro y hacía que entendiesen mejor todo. Es decir, sí, lo entiendo. Hay como todo, cualquier cosa que te no anime o te cambie, claro, es decir, claro, un Red Bull sería droga. Claro, pero ten en cuenta, es que lo que tienes fiestas, que ver realmente donde pone el límite. Hay fiestas donde tú tomas droga y se te abre el espectro. Se te abre el espectro. Por cierto, y viene uno por detrás. Bueno, vamos a dejar a esta gente un poco seria y vamos a decir que la canción que se está escuchando es de Johnny Cash y se llama Cocaine Blues. Cocaine Blues, Johnny Cash. Judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget the day I shot my woman down. Come on, you hops, and listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be. Hablar con la gente y llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti. Vamos a entrar, pero es que romper esta canción, este ambiente es criminal. Llevo un rato diciendo, Pedro, ¿puedo entrar? Y dice, espérate, que quiero deleitarme. Y digo, ya, ¿puedo entrar ya? ¿Puedo pasar ya, Pedro? ¿No? Esto es una obra maestra, esto es una obra maestra. Esto es salir de Extremoduro. Bueno, Extremoduro y drogas podemos hacer un programa entero, porque es rara la canción que no hable de drogas. De la mano, hay un componente de los Extremoduro que se llama drogas, vale, sí, prácticamente. Bueno, está el drogas. Ahí está el drogas, pero el drogas era de Barón Rojo o de... No, de... Ay, no me acuerdo el grupo, un grupo español. Sí, sí, pero se llama el drogas. Sí, sí, se llama el drogas, sí. Bueno, pues Extremoduro, Pedro, tú, eso es todo tuyo, Extremoduro, que... Esto habla de meterme mil rayas, hablar con la gente. Otra canción que habla directamente de cuando salgo y eso, me meto lo que sea y luego lo echo de menos cuando llego a mi casa. No habla de que echa de menos una mujer, sino habla directamente de la droga. El síndrome de abstinencia. Pero esto es un himno que se escucha a los bares. ¿Qué ve dragones, Pedro? Es que tú lo ves. Y reincidiéndose en lo que estamos diciendo antes, hay fiestas en las que tomas drogas y se te abre el espectro, como diría Nacho Vidal. A ver, si hay algún niño por ahí, poner los niños modo avión. O sea, que los niños estén escuchando esto. Tú imagínate que tú estás escuchando esto y está tu niño, tu sobrino. Salir, beber, meterme mil rayas. Tío, esto es apología. O sea, la raya del pijama. Se refiere al niño de pijama de raya. Pijama, ¿no?, de raya, sí. Ah, vale. O que se está comiendo una mantarraya también, adobada, ¿no? Rápidamente. Posiblemente. Y si hay una canción que sea claramente apología de las drogas, es el Cocaine de... Se llama Cocaine de Eric Clapton. Eric Clapton, ya sabéis, bueno, Eric Clapton, Clapton is God. Es verdad que Clapton le llaman... Clapton es Dios, mano lenta. Mano lenta, el mano es lenta, ¿no? Mano lenta, Dios, el Dios del rock, del blues, de lo que quiera. Y bueno, está... Durante toda la letra de la canción, digamos, está hablando de los beneficios de la cocaína y que ya no te miente, ya no te miente. En plan sarcástico, es verdad, pero sí. Si tú lees la letra literalmente y eres uno de los que todo te parece mal. Si eres de piel fina. Si eres de piel fina y no entiendes el sarcasmo, pues ironía. No te miente, ya no te miente, ya no te miente. Cocaína. Además es como... No, es como la, es una, como la comparan con la mujer, es una mujer fiel, es decir, cuando tú la buscas la encuentras, ¿no? Ahí está. En cualquier esquina. Ay, qué bonita es la música, Pedro, qué diversa. Y esto es un temazo. Esto es un temazo. Esto está la historia del rock. Curiosamente, esta mañana pongo la radio y la primera canción que escucho, Cocaine de Eric Clapton. Bueno, y a continuación nos vamos a realizar las habituales sesiones que tenemos en el programa, Pedro. Hoy tenemos una pequeña sesión que es ¿cómo liarse un canuto? En tres pasos. Vamos a llamar a esta sección, se va a llamar Porronova, juguetes para compartir. Vayan buscando el papel, la mandanga y nada, y con eso es suficiente. Bueno, una boquilla, robarle a tu padre una boquilla. Papel fino, si puede ser del extra largo. Y ¿te quieres hacer una L? La boquilla gruesa, por favor. ¿Una L? ¿Estamos hablando? Dos papeles. Dos papeles. Estás escuchando Onda Terral. Little Wendy Cocaine stumbles up the hill to bed. Nothing stops the go-to girl. Nothing takes the place of taking it. Bueno, seguimos en el bloque de cocaína. Como dato anecdótico, decir que esta mañana intenta poner un TikTok para promocionar el programa de hoy. ¿Y qué ha pasado? Te lo han baneado, ¿no? Me lo han chapado. Normal. Porque claro, la promo era un tío liándose ahí un temita. Entonces, pues nada, que me lo han petado. ¿Qué estamos escuchando, Pedro? David Bowie y su Like a Rocket Man. Como un hombre cohete. Estoy como un cohete, estoy espídico, ¿no? Estoy acelerado, estoy fijado cómo canta. Si habéis escuchado a David Bowie cantar y lo escucháis en esta canción, decís, aquí pasa algo. Aquí está pasando. Nos hemos inspirado, hemos buscado las musas. Aquí está a través pasando de los algo. Aquí. Aquí estoy viendo dragones. Es que tú no lo ves, Guillo. Yeah. Bueno, y estamos escuchando una bella canción de Benito Camelas llamada Cocaína, que habla sobre la coyuntura de la economía actual en los países del tercer mundo y su relación con el primer mundo, ¿no, Pedro? Y el IBEX 35. Y el IBEX 35. Toca un poquito del IBEX 35 también. Pero vamos, que se llama Cocaína la canción. Sí, bueno, mandanga de la buena. Mandanga de la buena. Estamos escuchando, no es Benito Carmela, ¿no? Es no, Benito Camelas. Benito Camelas. Camelas. Bueno, pues. Benito Camelas, que pues evidentemente un seudónimo, no te puedo decir el nombre original porque ni me acuerdo, pero el típico pues estilo Manolo Cabezabolo. John Stewart se llama. Sí, Johnny Cash. El típico que te hace canciones provocativas, directamente, el estilo Manolo Cabezabolo. Irreverentes totales. Totalmente irreverente y totalmente buscando... el contrapunto, ¿no? Buscando que... El escándalo, la provocación. La provocación. Mm. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito más de este Cocaína para quien no lo haya escuchado. Ya sabéis que habla sobre... Igual no lo escucha nunca más, pero no pasa nada. No pasa nada. Sabéis que habla sobre Nietzsche y los filósofos presocráticos. Blanca y dulce cocaína. And I know she'd be the death of me. At least we've both been numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we both be beautiful and stay forever young. This I know, yeah, this I know. She tell me don't worry. Bueno, como hay canciones que hablan y versan sobre la droga de todos los estilos musicales, pues en esta canción tenemos una de Weekend. Es una versión de Weekend, podemos decir, no es Weekend, pero bueno. La original sí es de Weekend, pero bueno, no me bajo una versión que está guapa. Sí, porque hay que antes mujer, ¿no? Por... Ahí está. Por la paridad. Por la paridad sexual también en las drogas, la reivindicamos. Fumemos porros mujeres y hombres juntos. Bueno, se llama Can't Feel My Face. No siento mi cara. No siento la cara. ¿Y por qué no siente la cara, Pedro? Obviamente uno de los síntomas de que te has metido lo más grande. Obviamente es un síntoma. Te ha entrado una fosa nasal y te ha salido por la otra. Dragones. Está viendo dragones, no te siente la cara, necesita la botellita de agua para hidratarte porque no sabe ni dónde tiene la cara. Podemos traducirlo. Te pilla, ¿no? Will Smith y te entera. Y pues, fíjate, te hace Will Smith ahí y ni te entera. Buen tema también, Pedro. Sí, temazo. Temazo, y para que veáis que en todos los géneros musicales se ha tocado. Qué bueno no saber inglés para no escandalizarte, tío. Si tú estás en la discoteca, no siento también la cara, cojones. Te da igual, lo sigues bailando. pa'l monte, al viñedo lleva pa'l monte. Bueno, estamos hablando de Mano Negra, la gran Mano Negra. Manu Chao. Con Manu Chao a la cabeza y su gran Señor Matanza, del disco Casa Babilón del año 94. Por ahí estará. Por ahí, pero sí. Pelotazo de disco aquel. Pelotazo de disco, uno de los mejores discos de la década de los 90, para mi gusto. Sí, y lo es. Muy infravalorado, muy poco conocido para mucha gente. Olvidado, más bien. Yo creo que en su momento olvidado, se valoró y después ya se olvidó. Pero fue un pelotazo, fue un cambio de estilo y unas cosas que no nos esperábamos. Y esto habla un poquito de las mafias colombiana. No está hablando del hecho del consumo, sino del tráfico, ¿no? Del tráfico, lo que conlleva, lo que las corrupciones, el mal que hacen un pueblo, el mal que hasta que el político, el cura, todo está metido ahí y todo está metido en eso. Y le hemos traído un poco a colación de eso, de darle otra dimensión, digamos, también al problema de la droga. Y qué fusionaca de música, ¿no? Porque este disco era muy bueno. En general, Mano Negra es una fusión muy el estilo extraña. Pachanca, que le llamaban ellos, el pachanca. Es que eso es como una puede hacerte base rítmica de todo tipo. Todo tipo, sí. Bueno, pues para y de todos los idiomas, vamos. Que habrá gente que no lo haya escuchado en su vida. Recomiendo mucho Mano Negra, os recomiendo Manu Chao, sobre todo Mano Negra, que es donde me gusta más. Vaya a encontrar mucho más estilo musical, mucha más riqueza musical y asociación de muchas culturas. Correcto. Bueno, pues ya sabéis, Mano Negra, Señor Matanza. Bueno, ya sabéis que hay diversas formas de ponerse en contacto con Onda Terral. Una de ellas, ya sabéis que es el correo electrónico ondaterral@gmail.com. Y también tenéis en la página ondaterral.com tenéis una pestañita de chat, llamada chat. Os metéis ahí, pam, y ahí podéis comentar en vivo todas las cositas que lo que opináis, sugerencias, otras canciones que sepáis vosotros que van sobre la droga, cositas. Que nosotros somos una radio con feedback, Pedro. Correcto, no. Por eso hacemos los programas en directo y lo que más nos gusta es relacionarnos en directo con los... Lo decimos poco, eso de que es somos directo, ¿verdad? Porque la gente dice, no, que tú te creas, no, esto es directo, esto ahora mismo yo hago ahí, aplaudo y aplaudo. Y si tú dices, son las 20:55, son las 20:55. Y si Manolito te dice, salúdame, vas y lo saludas. Y lo saludas, no hay problema ninguno, así que ahí tenéis el chat para saludar. My mom with a couple of lawsuits inside her palm. It's Mr. Mischief with a trick up his sleeve. Pull up on you like Christopher Reeves. I can't describe the vibe I get when I drive by six people and I start in a marsh pit, squat the chicken, lost the foster kids. This room makes me hallucinate. And I sweat till I Bueno, y seguimos en el bloque de la cocaína. Vamos a empezar con Carolina y vamos a terminar con Eminem. Pedro, ¿esto es Eminem? Sí, sí, el cantante es Eminem, no nos engañemos. Pero realmente su grupo de, digamos, de cachondeo, ya de por sí Eminem es de cachondeo, sí. Pero tiene un grupo de cachondeo que se llama D12. Bueno, yo ya me he perdido de Eminem. ¿Cuántos nombres puede recibir Eminem? Pues si tiene aparte de todos los nombres que lleva Eminem. En marcha, Marshall Mathers. Marshall Mathers, pero sí. También Eminem. Lynn Shady. Lynn Shady y también tiene un D12. Sí, pero esto es un grupo de, digamos, de raperos. Se dedican a eso, a hacer musiquita de cachondeo. Y esta canción que se llama Purple Hills, que realmente originalmente se llamaba Purple Pills. Pero la discográfica no le dejó sacarlo con pastillas púrpuras. ¿Pastillas púrpura? Así que dijo colinas púrpuras. Luego ya dentro de la canción digo lo que me dé la gana. Si tenéis un inglés avanzado y sois capaces de traducirlo, por favor. No voy a deciros ni una frase porque es que dan miedo. Y con un Magic English nivel 1 podéis entenderlo. Con un D12 puede entenderlo. Bueno, Purple Hill, que era Purple Pills, puede hablar a lo mejor un poquito de los pequeños ponis, ¿no? Y cositas de sí, esas, ¿no? Los arcoíris. Más allá del arcoíris y el mago de Oz y eso, sí. Ah, qué cosa más bonita, ahí, más pero, alegórica. Bueno, un saludo a Juanlu, muchas gracias por la canción que nos aportaste. Ah, la ha aportado Juanlu. La ha aportado Juanlu, por favor. Qué arte tienes, Juanlu, que eres máquina, tío. Que eres, después de lo de Rammstein del otro día, del Du Hast. Bueno, un saludo. I wanna hurl away like a rollerblade into my back in my skull for days. And when I'm old and gray, I'ma go for broke, no okie doke. was so am I supposed to choke? Had an accident when the chosen broke. Aw, poor baby, born by a lady. Now I'm paying child support. Bueno, y vamos a saludar a gente sigue que está por ahí, que es verdad que últimamente nos saludamos, nos hemos puesto muy... ¿Verdad? Davinia, un saludo, que te acabo de ver aquí en el chat. Sí, vamos a saludar a Davinia, besitos para Davinia, besitos para Kelo, tenemos por ahí a Fran, tenemos a Rocío, tenemos al Mooker. Y ya está, no tenemos más oyentes. No, es broma, sé que tenemos más. Tenemos más oyentes, tenemos a Pilar, tenemos a Miguel, tenemos mucha gente por ahí, ¿eh? Y Juanlu estará ahí, estará Pablo. Juanlu lo va escuchando en el coche, como hay que hacer. Ay, ya tenemos la aplicación, lo hemos dicho, tenemos una aplicación en el App Store, no, el App Store, sí, de Google Store. Tenemos una aplicación, sí, para Apple no está, Pedro, lo siento. Tú es que eres un elitista y tiene un Apple y tiene un iPhone, entonces pues para todos se andará. Me lo regalaron. Todos se andará. Digo decir que no. Todos se andará, ya llegaremos a los iPhone, pero por ahora ya estamos en Android. Si nos buscáis en el Google Store, ya sabéis, ponéis Onda Terral, os bajáis la aplicación y eso es súper fácil. Ahí tenéis la programación, tenéis para enlazar con los podcasts, tenéis el reproductor, por supuesto, de la radio, que lo podéis poner en segundo plano para que se reproduzca. Lo tenéis súper fácil para ponerlo, por ejemplo, conectarlo por Bluetooth al coche, que eso mola, tío. Ya estamos escuchando, Y ya sabéis. Con la ventanilla abierta y a tope. Y a tope. Su woofer ahí con, dándolo todo. ¿Con Barbie Girl? Sí, con Barbie Girl. Bueno, ya sabéis, escucha Onda Terral ahora en la aplicación. ¿Y cómo es posible Onda Terral? Pues es posible gracias a que una serie de autónomos y pequeñas empresas nos están ayudando, nos están colaborando, están colaborando con Onda Terral, empresas como estas que vais a escuchar a continuación. ¿Alguna recomendación para una comida? Pues tengo un descubrimiento, pizzería Frascati. ¿Frascati? Suena italiano. Justo, en pleno corazón de Guadalmar, con una terraza muy amplia y fácil aparcamiento. Oye, pues eso me interesa, que vamos todos los compañeros de trabajo. Nada, como si vas sola, yo fui con mi pareja y el trato siempre es de 10. Genial, pues me lo apunto. Pues problema resuelto. Disfruta de una rica comida italiana, con especialidad en pizzas y pastas. Reservas o comida para llevar llamando al 952-237-090. Frascati. Tutto bene. Cuadros modernos y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio. Búscanos en Instagram como J. López Creaciones o teclea en Google joselopezcreaciones.wordpress.com. joselopezcreaciones.wordpress.com. Tus paredes tendrán cosas que contar. Y ahora, si vienes de parte de Onda Terral, te hacemos un 10% de descuento en tu pedido. Tu barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9 y media a 1 y media y de 5 a 8 y media. Y sábados, de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. ¿Quieres llevarte pescado fresco y limpio y fruta de la mejor calidad? Frutería Pescadería La Huerta de Moya. Estamos en la calle Lope de Rueda 67, Puerto de la Torre, frente a la pastelería Kik La Huerta de Moya. Tenemos pescado fresco o congelado. Abrimos todos los días, incluso domingos y festivos, y no cerramos a mediodía. Y también tenemos todo tipo de productos artesanales como miel, vinos, quesos. Teléfono de pedidos 952-021-009. 952-021-009. Frutería Pescadería La Huerta de Moya. La máxima calidad a tu mesa. Si lo que buscas es una buena conversación, una pinta de cerveza o un excelente destilado en la mejor compañía, lo encuentras en Amsterdam Café. 14 años nos avalan con una gran variedad de cervezas artesanas y más de 500 destilados. Estamos en la avenida Plutarco 63, en el mejor ambiente de teatinos. Reservas al 653-198-221. O en el centro, calle Alcazabilla número 12, Málaga. Reservas al 668-5704-32. Amsterdam Café Teatinas o Amsterdam Café Centro. Abiertos de lunes a jueves de 3 de la tarde a 2 de la mañana y viernes y sábados de 3 de la tarde a 3 de la mañana. No dejes que te lo cuenten, te esperamos. busco en ti sin saberlo. Lo que tú solo puedes darme. Bueno, y ya hemos pasado el bloque, Pedro. Otra droga, venga, la siguiente. La siguiente, el caballo. Vamos a poner el caballo, vamos para la heroin, la heroína, ¿vale? Este bloque es más cortito, pues igual que la heroína, que duró poco, pero fue muy destructiva. Todavía hay mucho, pero fíjate qué programa más variado tenemos hoy, ¿eh? Desde los Cali, con su heroína, a M-Clan, Johnny Bowie, Extremoduro, David Bowie. Y lo que viene, que también nos falta, ¿eh? Pero ahora estamos escuchando, ya sabéis, le hemos puesto otras veces los Cali, que la canción se llama Heroína, todo el mundo la recuerda por el Machutes, ¿no? Pero se llama Heroína. Y nada, también va, pues eso, de la coyuntura actual en la economía doméstica. Aquí tenemos un amigo que dice que joder, que le dan ganas de meterse con el programa que tenemos. Mucker, no hagas esas cosas, hombre, Mucker. No, tío, nosotros somos de cerveza, nosotros no nos gusta adulterar nuestro comportamiento con sustancias que no sean cerveza, ¿eh? Así que bueno, escucha un poquito de este Heroína de los Cáliz. Yo quiero escapar de ti, pero me arrastras y no me dejas. Tú me ayudas a morir con tus venenos en mis venas. Y si llega un día viejo, podrido por dentro y por fuera, Machutes no. Ni cucharas sin penada de heroína, no más jóvenes llorando noche y día, solamente oír tu nombre causa ruina. Machutes no, ni cucharas sin penada de heroína, no más jóvenes llorando noche y día, solamente oír tu nombre causa ruina. Solamente oír tu nombre causa ruina, tío. Nada más que nombrarlo, que fue la heroína en los 80. ¿Cuánta gente se llevó por delante? Porque aquí lo estamos tomando todo en plan frívolo, Pedro. Sí. Pero detrás de todo esto que estamos nosotros, está una problemática muy chunga, claro, de la droga. Por ejemplo, las películas españolas eran muy... Las películas top en España en los primeros 80, acuérdate, el Torete... Cine Marginal, Vaquilla. El Vaquilla. Yo hice a Roque 3. Yo hice a Roque 3. Bastante marginal, tío. Mira cómo acabó el tío, ¿eh? Como Andrés Padre, cómo terminó, tío. Pues sí, estamos un poco frivolizando sobre el tema de las drogas, pero bueno, que ya sabéis que, por ejemplo, todas las drogas son malas. Menos la cerveza, Pedro. Pero especialmente la heroína fue muy destructiva en los años 80. Se llevó por delante mucha gente y puso en problemas muchísimas familias. Es verdad que fue una... Nos vamos a poner serio, tío. No. Nada más que añadir, señores. Pero vamos a seguir con el cachondeo, porque que la vida hay que tomársela así, con humor. Bueno, y vamos a saludar también a Olga, la mujer de la voz aterciopelada de la radio. Aprovechando esta canción, ¿no? Aprovechando esta bella canción. Bueno, Olga, un saludito, que sabemos que también está por ahí, que antes no te hemos nombrado, Olga, pero que sí, que un saludito está para ti, para Davinia, para Noé, para toda esa gente del Mucker. Ya te hemos saludado, no hace falta que lo diga más en el chat. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angel. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. Bueno, sorpresa para gente que pensaba que esta canción era una canción de amor o algo así. No, sí. El Under the Bridge de Red Hot Chili Peppers habla de la heroína, habla de el guitarrista, si no recuerdo mal, de los Red Hot, que se metía a lo más grande y se lo metía pues bajo el puente. Y escribió unas letras, las tenía escritas como una autorreflexión sobre cuando ya estaba saliendo de ello. Y el cantante fue a su habitación a ver si tenía algo escrito, vio eso y dijo: oye, pues venga, vamos a hacerle, vamos a meterle música a esto. O y sea, estamos hablando de que esta canción está escrita literalmente en un coloconazo. Sí, realmente es un poco de autobiografía sobre cómo estaba el colega después de la experiencia del consumo. Todo lo había dejado, se sentía solo por la droga y toda la historia, pero bueno, que él se sentía parte de California. Under the Bridge. ¿Cuánto? Hemos roto a lo mejor algún pensamiento, ¿no? Porque todo el mundo pensaba que esta canción de Red Hot Chili Peppers trataba de otra cosa, y este temazo súper conocido de ellos se ha quedado la gente ahora pensando: ¿esto va de la droga? Pues sí, señores, os hemos descubierto aquí algo, por si no lo sabía, que esto va de la droga. Lonely as I am, together we cry. Bueno, y hablábamos hace un momento de las causas nefastas de las drogas, y suena a Antonio Flores, que es un ejemplo claro de Marco. Hijo de puta eres, tío. Tienes que hacer una broma de todo, tío. Bueno, pues. La vida risa. Pues los bueno, Eagles. Estamos hablando de alguien que también, pues, tuvo su historia con las drogas y se nos fue muy pronto. Se fue, cogió el mono y se fue a buscar a la madre. Cabrón eres, tío. Es que te voy a tener, es que te está buscando, voy al infierno, tío. Te vas al infierno, tío. Esta risa yo creo que la has grabado tú, tío. Bueno, pues Antonio Flores, ya sabéis que falleció ya hace unos cuantos años, y con él se fue pues gran parte de su creatividad musical, que dicen que era bastante bueno en lo suyo. No valorado, ya lo hemos dicho alguna vez. Fue corto, es que también la carrera fue corta. No fue muy valorado en vida, y fue muy muy reconocido después. Una vez que ya murió, se reconoció mucho la obra que hizo. Estamos escuchando, nos lo hemos dicho, se llama Siete Vidas, que versa un poco, trata un poco sobre el tema de cuando quieres dejarlo, cuando quieres reiniciar una nueva vida, cuando quieres hacer un reset y decir, bueno, pues me voy a quitar, me voy a desenganchar, voy a ser un niño bueno, propósito de enmienda. Y otro que lo hizo tarde, ¿no? El como el Urquijo, ¿no? Como Enrique Urquijo. Como Enrique Urquizo. Sí, sí, yo que ya no más. Dijo, ya esta está la última. Esta es la última, esta es la penúltima. Y fue la última más bien, ¿no? Mirando la explanada y pensando en ella, que me dio todo por nada. No puedo olvidar su cuerpo desnudo. Me revienta pensar que puede estar encima suyo. Cuando pienso que alguien te puede probar, te lo juro que el corazón se me hace un nudo. We'll be right back. Bueno, por si no suena a los más, los musicólogos de verdad que os guste Guns N' Roses, sabréis que esta canción es bastante conocida para el que le guste el grupo. Se llama Mr. Brownstone. Para algo ha puesto cara de que no lo ha escuchado en su vida. Hombre, Mr. Piedra Marrón, me suena. Brownstone realmente en inglés pues es un poco de jerga para la heroína. Ah, ¿sí? Sí. Mr. Heroína, prácticamente. Sí, Mr. Heroína del tirón. Ah. ¿Vale? Y esta canción la sacaron nada más firmar su primer contrato discográfico. Dijeron, ¡para celebrarlo! ¡Mr. Brownstone! ¡Mr. Brownstone! ¡Nos lo vamos a meter y todo! Sacaron esta canción y ya que la había firmado la casa de disco, dijo, pues me la como. Y aquí yo haría aquí una pausa y diría... reflexiva, diría, los grupos, pues hablábamos el otro día de grupos legendarios, grupos que parece que nunca acaban su carrera, que hay unos cuantos grupos que han, yo no diría ni coqueteado, yo diría que han convivido toda su carrera con la droga. Estamos ante uno de ellos, que era estamos hablando de la evolución natural, de la selección natural y los grandes megagrupos que han sobrevivido a la droga, o sea, son inmunes. Claro, bueno, estos que Richard, pues claro, bueno, es que era aquello de vive deprisa y muere joven, ¿no? Ajá. El mito de la estrella del rock and roll. Y había muchos grupos, pues ya hablamos el otro día de los Rolling Stones, estamos hablando ahora de los Guns N' Roses, tenemos los Aerosmith, tenemos... Claro, siempre hablamos de sexo, drogas y rock and roll, que es, digamos, la estética del rock. Es acortar la vida, vivirla muy intensa y acortarla, pues... Y ya está, y te vas para el cajón, pues con prácticamente con el forro nuevo y por dentro hecho una porquería, ¿no? Esto comido de entero. Bueno, vamos a escuchar un poquito de este Mr. Brownstone de Guns N' Roses. Do a little by the little, what it doing, so the little got more and more warm. I just keep trying to get a little better, say a little better than before. We've been dancing with Mr. ¿Te has perdido algún programa esta semana? No te preocupes, escucha nuestras redifusiones de fin de semana. Consulta nuestra programación en la web. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, Pedro, estamos hablando de droga y yo estoy por otro lado, que estoy contento porque realmente todavía no me han metido a los Beatles, tío. Y cuando dice algo esto, sabéis lo que significa. Eso es como mentar al demonio, ¿no? A Satanás, ¿no? Cambiamos de bloque y ahora nos metemos de lleno a las pastillas, el ácido. ¡Ay, qué bonito! Y qué mejor canción que va a identificar que... sí, vamos a hablar de los Beatles, pero... Y John Lennon siempre lo ha negado, pero escucha esta canción que se llama Lucy in the Sky with Diamonds, o como conocido por los acrónimos LSD. La abreviatura, vamos, LCD. Vale, pues vamos a escucharla. Los Beatles, cómo no. Rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles. Bueno, como he dicho antes, el tema, el acrónimo del tema, si ves el título, Lucy in the Sky with Diamonds, pues es LSD. Y John Lennon siempre ha defendido que no, que es que su hijo Julian le dio un dibujo y de una personaje volando en el cielo, no sé qué, y unos una paranoia de un niño que dibujan un papel. Típica paranoia de un niño. Y él decía que el niño le dijo, mira, es Lucy in the Sky with Diamonds. Ya está, y dijo, pero no sé, eso no se lo traga nadie. Yo creo que el niño veía dragones. Estoy viendo dragones. niño veía dragones, Pedro. Al niño le pasaba por la nariz todo lo que se metía. Tan chico ya y metido, tío. Es que los Beatles, os recordamos que de niños buenos nada, ¿eh? Que recordamos que esta gente también tenía de hecho, suyo, ¿eh? Estamos hablando de años 67, el LSD todavía estaba bien visto. O sea, era una cosa que... Época, mira, de la psicodelia. Probad esto, ¿no? Probad esto, que vaya a ser felices. Sí, que no era visto como algo súper malo, sino como, mira qué guay, que vaya a ver aquí, vaya a ver, vamos, dragones, psicodelia total, en la época de la psicodelia. Bueno, pues nada, los Beatles no podían faltar. Sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. Bueno, Pedro, una canción que se llama I Took a Pill in Ibiza. ¿De qué puede ir, tío? Bueno, la traducción sería me tomé una pastilla en Ibiza, ¿no? A mí estaba resfriado. Se había bajado del avión, le duele la cabeza y un paracetamol, ¿no? Un ibuprofeno, depende de la gravedad del tema. Lo mismo era un ibuprofeno de un gramo, puede ser, ¿no? Sí. Porque en Ibiza, hombre, no siempre se toman cositas varias. Qué mala fama tiene Ibiza. Bueno, pues este que estamos escuchando, este tema, como decimos, que se llama Took a Pill in Ibiza, era Mike Posner en su versión acústica, ¿vale? Tiene una versión que es mucho más marchosita, que sonó mucho, sonó muchísimo en las discotecas, se pedía muchísimo. A mí me la han pedido mucho en la cabina, me han dicho, ponme esta. A mí no me parece una canción como para ponerla para bailar, pero bueno. Ponme esta y dame tres Pikachu, ¿no? Dame tres Pikachu y una botella de Fombella pequeña, por favor. Bueno, pues esta es la versión acústica de ese A Took a Pill in Ibiza de Mike Posner. Our sad souls, sad souls. I'm just a singer. Pedro, ¿el agua cuánto la tienes? 20 euros, a 20 euros la botellita. Botellita de agua, 20 euros. No veas, ¿y el cubata cuánto? Al 21. Por el hielo, por el hielo. Es por el hielo. Can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. Now you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Es que ya electro latino es lo que faltaba, Pedro. Electro latino, Juan Magán. Me da igual de qué hable la canción, o sea, esto ya incita. Esto incita solo por el ritmo, incita a consumir. Iluminada de alcohol y de sustancias que sintetizadas la ponen mal. Le hacen sentir bien, pero está tan mal que no la puedes ya ni rescatar. Y se nos va, ella quiere volar, ella quiere volar. Are you ready? Electro Latino. Electro Latino. Ella se vuelve loca, lo mira y se muerde la boca, se piensa que él es un idiota, sabe que todo el mundo la toca, pero le gusta cómo se mueve y le pide tra, tra, tra. Bueno, le pide el tra, tra, tra. Bueno, estamos escuchando, como hemos dicho, a Juan Magán, y esto es electro latino, ya sabéis, esa mezcla de música electrónica con música latina, que fue él el creador. Juan Magán fue el padre del electro latino, un sonido que ha quedado un poco desfasado y ha quedado un poquito de lado. Ya muy poca gente hace el electro latino en pos de lo que es el reggaetón ahora, aunque el reggaetón ya sabéis que está ahora también en evolución. Sí, sabéis, el de reggaetón, lo que hace es Chiran, ¿no? Lo que hace es Chiran ahora mismo, a lo que se dedica. Bueno, pues esto es un ejemplo claro de lo que es el electro latino. Juan Magán es el padre y creador de un género que no todo el mundo puede decir, yo creé un género, y además un género que durante un tiempo tuvo una vigencia muy, muy grande. Bueno, Juan Magán al final intentó mantenerse en ese electro latino y al final se tuvo que bajar del burro y sale el reggaetón, pero bueno, y de vez en cuando hace alguna incursión en el electro latino. Y parece, cuando escuchas esta canción, que está hablando de una chica que sale por la noche, baila, se disloca y se vuelve loca. Pero bueno, está hablando del mundo de la droga. La chiquilla se tomaba sus cosas, Pedro. Y se tomaba sus cosas y veía dragones. Estoy viendo dragones. Es que Pedro veía dragones. Me gusta la especie, ¿no? Se hacía porritos de hierbabuena con las amigas. Me gusta la carne especiada, bien especiada. Bueno, fijaros la diversidad de canciones y de estilos y de géneros que hemos puesto en este programa, todo hablando sobre la droga. Pedro, ¿qué será lo próximo que hagamos? Estamos haciendo unas mezclas. Sí. Que lo flipas, tío. Estamos disfrutones, tío. La verdad que sí, estamos con los zones. Bueno, pues disfruta de este Se vuelve loca de Juan Magán. Lo mira y se muerde la boca. Se piensa que eres un idiota. Sabe que todo el mundo la toca. Tra, tra, tra. Quiero un poquito de tu ra, ra, ra. No se da cuenta de cómo va, va, va. La droga la puso a flotar, tal, tal. Pero le gusta cómo se mueve y le pide tran, tran, tran. Quiero un poquito de tu ram, ram, ram. No se da cuenta de cómo va, va, va. La droga la puso a flotar, tal, tal. La vuelta al disco en 80 historias. Los jueves a las 8 de la tarde, el programa de monográficos de las bandas y solistas más importantes de toda la historia. Un programa de Radio Ita para Onda Terral. Jueves a las 8 de la tarde, la vuelta al disco en 80 historias. Bueno, estamos ahora con el rey del pollo frito, Pedro. El famoso Ramoncín, con su litro de... Bueno, esta no se llama... Todos la conocemos como litro de alcohol, pero tenía otro nombre, ¿no? Tenía el nombre de hormigón, mujeres y alcohol, se llama. Con dos huevos. Con dos huevos. Todo el mundo la conoce por litros de alcohol corren por mi pecho. Venas mujer, no tengo problemas de amor. Bueno, pues iba a decir el amado y odiado Ramoncín, pero yo creo que es odiado más que amado, ¿no? Directamente. Es un tío, o sea... Un tío que ha ganado con el tiempo, porque... Y con las GAE ha ganado también, sí, ha ganado mucho, ganado con bastante. Las GAE. Pero es un tío que, sinceramente, a mí me caía, lo odiaba, o sea... Sí. Era muy odiado. Me parecía un desgraciado, y luego lo he escuchado hablar con el tiempo y me parece un tío que ha ganado un poquito en sabiduría. No Hombre, sé si para bien o para mal, pero al final te haces mayor y... Hombre, ha madurado. Y enmiendas la plana. Ten en cuenta que era fácil madurar, empezó cantando los conciertos y escupiendo al público, o sea, sí. De ahí para arriba podía ser fácil. Sí. Es famoso fondo, si por escupir. Desde el fondo. Por eso empezó muy abajo, escupiéndole a su propio público, o sea, que también se ganó a pulso las cositas. Bueno, pues Ramoncín, ¿qué decís de Ramoncín? Pues iba también con una estética muy David Bowie, se pintaba los ojos en plan David Bowie. Sirva mucho, los primeros 80, cuando comenzó la movida, David Bowie era una de las referencias para esto, para Fangoria, para... este tipo de gente la que gente. Se movía por ahí, Magnamara y Pedro Almodóvar. Ramoncín, eres gente, que lo sepas. Desde aquí un saludo a Ramoncín. Bueno, afectuoso o no, ¿no? Antes de que acabe la canción, decir que hemos cambiado un poquito de bloque. Ah, sí, porque sí, estamos ya en el bloque de... De desconocido, o sea, no sabemos dónde clasificar, o la farmacia entera, o vete a saber. Farmacia entera, desconocido, un poquito de también aderezado con alcohol, ¿no? También. Bueno, pues estamos en ese bloque ya, ¿eh? Ya queda menos, ya queda menos, ya estamos... Ya nos quedan pocas drogas aquí, va a haber que ir a pillar, ¿eh? Va a haber que ir a pillar otra vez. Puede que solo sea artificial. Puede que a mi manera me sirva para olvidar. Prometí que nunca volvería a caer, pero esta vez no lo quiero evitar. Y es que me hace volar Bueno, Pedro, son las 21:29, estamos rozando ya a las 9 y media, que supuestamente es cuando terminaba nuestro programa, pero sabéis que nuestro programa más o menos se sabe cuándo empieza, no cuándo acaba. como la vida de los rockeros, ¿no? Somos disfrutones, disfrutamos con esto de la tan bonito que es la radio, y entonces cuando nos ponemos y lo hacemos con amor para nuestro público. Sí, para de nuestro... hecho, en los descansos pues hasta nos bajamos más canciones, si hace falta. Hace falta todo lo que sea por nuestros oyentes. Bueno, estamos escuchando Fangoria, este no sé qué me da, que parece que habla como de una relación sentimental. Vale. Sin embargo, como ya os podéis sospechar, no habla de una relación sentimental. Ajá, Pedro, de habla hecho, de las drogas. De hecho, ya ahora vamos a empezar a escuchar muchas canciones que nombran el tema de la droga de una manera muy subliminal. Uh-huh. O sea, y hay que analizar bien la canción para darte cuenta de qué habla. Es que es un análisis morfosintáctico de la canción. Mi profesor Don Ramón, ¿no? Don Ramón decía eso. Bueno, y llega Pablo. Pablo se incorpora a los estudios de Onda Terral. ¿Qué tal, Pablo? Muy buena. Trae una camiseta impoluta de Marvel. Impoluta no me he manchado comiendo. Ah, ya no está impoluta, tío. ¿Eh? ¿De qué se te ha manchado, guarrón? Que bueno, pues eso. Vamos a escuchar un poquito de este tema. Me gusta mucho Fangoria, Pedro. Sí, de hecho, Pablo lleva los pantalones de Fangoria. Sí, exactamente. El Pablo se ha caído de la moto. No son de cuero. Sobre el valle, lejos de la tempestad. Bueno, nos pregunta Davinia que aquí en Estudios Centrales de Onda Terral, que cuánto vemos. Bueno, hemos estado Pedro y yo con Noni, y ahora Noni se fue a su casa y ha llegado, se ha incorporado Pablillo. O sea, que tú sabes que Davinia, que esto es... El servicio de documentación que nos lo lleva Pablo, pues... El asesoramiento legal y todas esas cosas nos la lleva. Los papeles, las hojas de ese, nos la lleva. Papeles, nunca mejor dicho. ¿Has traído papel? ¿Para el programa de hoy, Pablo? No, es que los estudios Onda Terral, que son mi casa, concretamente, pues están abiertos, Davinia, a que la gente venga, y si quiere disfrutar un ratito en directo, pues se puede venir. Así que ya sabe, Davinia, un trenecito y para acá. Davinia era de León, no, o Olga era la de León. Muy lejos, ¿no? Davinia, ¿tú de dónde era? Dilo por ahí. Y ahora, pero vamos, que no te coge, ya no llega para el final del programa, ¿eh? Y mira que nosotros alargamos el programa, ¿eh? Como el doctor Jekyll se transforma en Hyde. Que me Bueno, nos dice Davinia que es de Guadalajara, Pedro. De México, o sea, te pilla lejos. Te pilla un poquillo lejos, ¿eh? No, con el avión no llega, ¿eh? Con el puente aéreo Guadalajara-Cádiz, Málaga. Bueno, pues dejamos atrás ya, dejamos atrás esa canción de Fangoria, del no sé qué me das, pero lo he visto lo que le daba era mandanga, y pasamos a otro temazo. Últimamente, apenas sé. Sí, efectivamente, hay varias Guadalajaras en el mundo, igual que Cádiz. Cádiz, hay otro Cádiz por ahí. Y Málaga, Málaga también lo hay. También hay Málaga por ahí. Bueno, sí, estamos hablando, evidentemente, en broma, Guadalajara, España, ¿eh? España. Bueno, mientras estábamos escuchando este maldito duende de Héroes del Silencio, que es un temazo de los que más me gustan de Héroes del Silencio. Esta es la chipa adecuada para mí, los dos mejores temas. Puede, la verdad que lo hemos hablado alguna vez también, que te puede gustar o puede odiar a Héroes del Silencio, pero... Si odias a Héroes del Silencio, tienes que reconocer que algunas canciones son buenísimas. Como esta. Como esta. Un temazo. Esta y la chicha adecuada son dos putas maravillas. Y para gastar broma, la de Avalancha también era. También. Bueno, maldito duende también habla de cositas, ¿no? De que tomamos cositas, ¿no, Pedro? Maldito el duende, pues sí, habla un poquito de. El duende que te entra dentro. No el duende del arte que te da para inspirarte, no, realmente. De una musa psicotrópica, estaba hablando en este caso, de una musa. Sí, meterme lo más grande, ¿no? Como decía Nacho Vidal. Esto es fácil. Mira, quien quiera escribir una canción que esté escuchando ahora, ponte un folio por delante, te coges un boli y ahora eliges una droga, ¿no? Y seguro que de ahí va a salir algo. No sé si bueno, no, pero... No estamos diciendo que lo hagáis. No lo hagáis, no. Un ponés. Supuestamente. Un ponés. Pero de ahí puede salir algo, ¿eh? Es tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Canciones más en el cenit de la carrera de Radio Futura, que tú sabes, Agus, que a mí ese grupo me encanta. Te mola, tela. Mola, taco, Veneno en la piel. Y Veneno en la piel, obviamente, pues también está hablando de droga, ¿no? Dicen es que te haya mordido una serpiente. Y que estás intoxicada. Dicen que estás intoxicada. Por cierto, ¿aquí aceptan la cartilla del paro? Sí. Para pagar la. Porque si no, lo tenemos que robar. Lo tenemos que robar. Bueno, pues Radio Futura, Veneno en la piel. Seguramente a más de uno se le ha partido el cuello ahora. Porque no, tampoco se pensaba que Veneno en la piel se refería a temita de drogas. Sí, sí. Sino, bueno, a lo mejor una relación, sientes el veneno, ¿no?, por la otra persona. Esta es una relación tóxica en su máxima expresión. Claro, es que es una relación tóxica, como hemos dicho antes, que muchas son pues un símil entre relación con una pareja, una mujer, un hombre, y realmente habla de la droga. Es el caso de esta canción. Es el caso. Es el caso. Temazo, Pedro. ¿Lo escuchamos? Por favor, vamos a disfrutarlo. Disfruten. Este sí lo vamos a disfrutar. Como diría Mucker, escúchenlo. Escúchenlo. Hecha de plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal, mientras hojeas con soltura una revista y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual. ¿Te crees que eres una bruja consumada? De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Bueno, la gente dirá, tío, Agu, Pedro, tío, qué programón, me gustaría degustarlo con más tranquilidad en mi casa. Pues tranquilo, porque tenemos una cosa que se llaman los podcasts. Si te perdiste alguno de nuestros programas y tampoco llegaste a tiempo a las redifusiones del fin de semana, ahora llegan Onda Terral Podcast. Todos nuestros programas y locuras ahora en formato podcast. Consulta nuestra página web ondaterral.com y entra en nuestra pestaña podcast. Onda Terral Podcast. Escúchanos cuando quieras. Pedro, que estamos escuchando La Oreja de Van Gaal, digo de Van Gogh, y esto es un temazo. La, niña la que se le cayó, ¿no? La que se le cayó, la orejita que se cayó. Cuando ya sabéis que cantaba Leire, y es La Niña que Llora en Tus Fiestas. Entonces yo siempre escuchaba esta canción y decía, ¿a qué se refiere, tío? ¿Esta chavala tiene depresión? Pues la imaginaba, la fiesta, la gente a tope y la chavala de bajón. Pues llega la típica que cuando llega a su casa está súper pasada. Súper pasadísima. Súper pasadísima de todo. Está, se ha pasado de rosca, sí. Y llega hecho un... Se ha pasado la Champions entera, tío. Mojón de perro, o sea, se ha creído que la fiesta era... Atención, el puto amo ha llegado a tu ciudad. Se ha hartado de ver dragones. Que estoy viendo dragones. Y la noche ha acabado triste. Y al final la noche pues ha acabado triste. Y ahí te da la depresión, porque la droga... Es lo que tiene, un efecto eufórico y luego al final te baja. Claro. Todo lo que, como decía Nacho Vidal, todo lo que sube tiene baja. Y el domingo te encuentras depresivo y tú dices, no lo voy a hacer más. Pero no, tú sigues, porque la fiesta continúa. ¡Mira! Y tengo un coloco muy gordo. ¿Qué le pasa al chaval de Pink Floyd, Pedro? ¿Se ha fumado algo? ¿Se ha metido algo? ¿Por qué canta así? Te voy a hacer un huele en mí como sigas hablando mal de esta canción. Esto es una obra maestra del rock and roll que cualquiera que lo escuche tiene que saber valorarla. Comfortably Numb. Es una obra maestra de 6 minutos. Como siempre, como las que a mí me gustan. Pues te has traído la versión corta. Ahora Pedro va a decir aquello de... Es una ópera prima en sí, ¿no? Sí, bueno, realmente habla de... A ver, aquí lo hemos metido en mezcla porque realmente el... Me parece que era Roger Waters, si no me equivoco. Uh-huh. Cuando estaba haciendo la gira del disco anterior, le dio una hepatitis muy fuerte. Y en mitad de este tenía unos dolores impresionantes y no podía ni actuar. Entonces el médico pues lo empezó a calmar. Y él se calmó. A meterle pues cosas. Y él estaba pues como flotando en una nube. Y escribió esta canción. Y escribió esta canción como confortablemente. Confortably Numb viene a ser como confortablemente adormecido, ¿no? O algo así. Por eso tiene ese aire. Exactamente. Ahora lo estoy cantando. La de Veo Dragones, de verdad. Veo Dragones, hay esta canción, ¿eh? Estoy viendo dragones. Es como si te toma 25 ansiolíticos a la vez, pues sale esto. Vamos a escucharla. ¿Temazo? Temazo. Esto sí que es un temazo, Pedro. Esto sí que es un temazo. A ver, señores oyentes, yo quiero pasar de canción, pero Pedro se ha quedado estancado en esta canción de Pink Floyd. Estoy como relajado, estoy como en el Nirvana, tío. Ahí, pero... me voy a callar. El coño de tu hermana, el coño de Nirvana. Bueno, Pink Floyd Comfortably Numb, ¿no, Pedro? Comfortably Numb. Por si queréis bajarla ya, bueno, comprarla. Y terminar de escucharla, porque creo que alguno me va a dejar terminar de escucharla. No, no, porque esta familia que se querrá acostar, Pedro. No, pero no tiene prisa, han cambiado la hora. Que os recordamos que este programa ha terminado a las 9:30, pero seguimos. Bueno, seguimos aquí ya en el bloquecito que hemos hablado antes de él, que era de droga desconocida, alcohol, cositas que te han echado en el vaso, tipo burundanga. No sabes lo que te han metido, pero... Aerosmith, podríamos hacer un programa especial de ellos, de Aerosmith y las drogas. A ver... Igual que con Extremoduro hemos dicho antes, pues con Aerosmith pasaría lo mismo. Yo creo que el cantante de Aerosmith, a lo mejor tenía la boca de otra manera al principio de la carrera y ya después se fue evolucionando a... Pues

y cambiamos ya y nos vamos al último bloque, que le hemos nombrado pues como esa famosa frase, que es más fácil salir de las drogas que del IKEA. Ahí está, esto es como me estoy quitando, no, en plan lo voy a dejar ya. Lo voy a callar, estoy ya a punto, no sé qué. Y son canciones un poco para animarte a dejarlo. Sí, vale. Y aquellos que estéis en esa situación, ¿os recomiendo estas canciones? No es nuestro caso, pero... Bueno, depende de la cerveza, sí, tío, puede ser que sí, ¿no? Pues estamos escuchando a Linkin Park con su famoso tema Breaking the Habit, rompiendo el hábito. Rompiendo el hábito de las drogas, en este ahí caso. Estamos, de las drogas, poco, de la drogaína. Y hablo un poco de cómo hay que ir dejándolo poquito a poco. Que, y lo de, que lo deje a la vista, ¿no? Para que yo... que yo lo encuentre. Que yo lo encuentre, hombre. Estamos rompiendo el hábito. En este video tutorial de cómo dejar las drogas por Linkin Park, ¿no? Bueno, pues nada. Buen grupo, buen tema y tiene mucha energía. ¿Eh? Muy potente. Linkin Park. I try to lock the door, I try to catch my breath again. Stop, qué grande. Es muy grande, es muy grande. De aquí un homenaje a nuestra tierra, a Málaga. Y este grupo que es Tabletón, íntegramente malagueño. Su fallecido cantante, que era Rocberto, era un genio. Era un genio de esto. De hecho, de esta canción hizo una versión muy libre, Extremo Duro, uno de los discos más conocidos de Extremo Duro, que era Gila. Y él, me estoy quitando de Extremo Duro, pues lo hicieron suyo. Lo hicieron suyo y fue súper conocido en aquella época. Qué más claro que este me estoy quitando. Y ahora estoy cayendo, nos pasa siempre. Pero solamente me pongo de vez en cuando. De vez en cuando. De vez en cuando. Tú sabes que siempre, cada vez que hacemos un programa, hay canciones que se nos quedan. Canciones que después decimos, hostia, no hemos metido esta. ¿A que sí? Sí. Te voy a decir una que vas a decir, no hemos metido esa canción. ¿Cuál? Rehab, Amy Winehouse. Bueno, Amy Winehouse, que también es que es propia la, la chavala. No hemos metido el rehab de Amy Winehouse, para que veáis. A ver, podríamos haber metido 1234 canciones. No en vano, tenemos que haber terminado casi hace media hora y estamos aquí pegándonos patas en el culo para no irnos mucho más de las 10. Vamos a disfrutar un poquito de esta fusión de la segunda mejor favorita de Agu, del rock y el jazz, porque a él le gusta más el folk. Yo soy más de folk y de jazz, tú lo sabes. Pero bueno, este rock con el jazz es mítico y es único. Que sea malagueño y exquisito. Exquisito. Exquisito, Tabletón. Ay, yo sé que tú eres traicionera. Me quitan la vía, me quitan la vía y tú ni te quedado imposible. Solo, solo he manqueado. Solo, rodeado por todos los lados. Resistiremos, sí, lo que queremos. Párate a pensar, abre los cerrojos que te hacen llorar. Cierra los ojos, párate a pensar. Bueno, y ya cuando estábamos haciendo este programa, han salido como varias canciones de Melendi. Todo el mundo está esperando a Melendi. De hecho, podríamos haber puesto a Melendi, una canción de Melendi, en cada sección. En cada sección, porque tiene de todas las drogas. Tiene de todas. O sea, tiene la farmacéutica completa. Tiene igual, dos programas especiales para Melendi y las drogas. Pero hemos decidido pues darle un voto de confianza a Melendi y poner esta canción, que es muy bonita y que habla de salirse del mundo de las drogas. Cierra los ojos, se llama, cierra los ojos. Y podríamos haber puesto otras muchas y todo el mundo estaba diciendo... ¿Y Melendi? ¿Cuándo viene Melendi? Pues ahí tenéis a Melendi, ¿no? Ya está. Además lo hemos puesto para cerrar el programa. A Melendi, tío. Es un tío que... Que te lo mereces. Que te lo mereces, Melendi. De aquí un saludo de nuestra parte y de todo, toda la azafata de Ryanair. Tú no sufres solo. Quiérete algo más. Cierra los ojos. Párate a pensar. Sal ya de mí, que todo vuelva a ser igual que antes de ti. Bueno, ya casi que vamos a empezar a echar la baraja ya del local. Vamos a ir recogiendo, ¿no? ¿Qué? Cerrando los toldos, poniendo la silla encima de la mesa. Quitando las latitas de aquí. Quitando las latitas ya del local. A ver, ¿cómo suena mi voz de lata? Voz enlatada, esto es risa enlatada. Bueno, pues... reflexión que nos queda, pues que sobre las drogas se puede, pues hemos hablado de muchísimos géneros, creo que es de los programas donde más géneros musicales hemos tocado. Sí. Desde rock, desde folk, desde jazz. Desde Eminem. De Eminem, de electro latino, rap, aquí ha habido de todo y todo versaba sobre las drogas. Bueno, y vamos a ir cerrando ya el bar, vamos a echar la baraja, ¿no, Pedro? Ya estamos, a ver, ya se va a acostar la gente. Por favor, que el que esté consumiendo todavía, que vaya dejando ya los productos, ¿vale? Damos un vasito de plástico y se lo consuma ya en la calle. Cuando crecen mis complejos veo tu sombra ofreciéndome la falsa libertad. Ya estamos terminando, pero vamos a dejar esta canción de 8 minutos de Melendi para hacer su prima. Y eso, esto es una ópera prima de Melendi que dura 8 minutos. Sin lugar minutos. A dudas. Es una ópera rock. Una ópera rock progresiva que va de menos a más. Es importante coger el hilo y tragarnos los 8 minutos aquí. El Pablo se ríe, el Pablo se ríe. Es que es un clásico de Pedro, tío, lo de las óperas primas. Sí, pero esta canción minutos. Te la has traído tu amigo. Sí, he sido yo, es verdad, pero yo no pienso poner los 8 minutos. Voy a poner nada más que 7 y pico. Las negras nubes no se van, Aquí se ha permitido una licencia, Hermelendi. Sí, esta hace una versión del Angie de los Rolling Stones, que la estamos escuchando en directo. Yo no la había escuchado, ya había escuchado la otra parte de la canción, pero no había escuchado esta esto. Parte no, pero es que la de los cantado, Rolling... cuando ha dicho Angie... Claro, en vez de, la de los Rolling es Angie, y esta es Angie. Ángela. Una verdad. Jesse. Ya sabes que Jesse es una musa que tenemos aquí, Pedro y yo, una musa muy reggaetonera, muy... La Jesse. Con su gorra. Bueno, desde aquí un saludo a la Jessie. Bueno, pues vamos a ir chapando, Pedro, ya, ahora en serio, tío, que esta gente se querrá acostar. No chape la gente, no están llegando mensajes a los, sí, a los móviles. Un poquito más, ponme esta. Claro, ¿sabes qué pasa? Que se han enganchado. Se han enganchado a la droga de Cadillac. Me estoy poniendo. Se han enganchado a la droga de Cadillac Obsession, pero tenemos que chapar, chavales. Pase para. Estás escuchando. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, ya vamos a ir cerrando, ya vamos a ir chapando, Pedro. Gran programa, por lo menos a nivel de nosotros. A nivel de nosotros nos lo hemos pasado bien. Nos hemos pasado de puta madre. Nosotros hemos aprendido cosas. No nos hemos drogado, no ha hecho falta droga, solo cerveza. Yo espero que, y Pedro también, que os la hayáis pasado bien, que es la intención, pasarlo bien nosotros, pasarlo bien ustedes y echar aquí un ratito, porque esto no es para otra cosa, ¿no, Pedro? Y hombre, y si aprendéis algo, pues bueno, ¿eh? O sea, bueno, en la vida hay que aprender continuamente. Yo estoy seguro que alguien, alguno de los oyentes, varios, habrán dicho, pues yo no sabía que esa canción hablaba de las drogas. Y yo sabía que Brownstone era una canción, era una jerga de heroína en inglés. Pues todas esas cositas las hemos ido aprendiendo nosotros y vosotros a la par que nosotros. Entonces, pues nada, ya sabéis que vamos a poner la máquina de Cadillac Obsession a funcionar otra vez. Vamos a buscar un temita para la semana que viene para intentar sorprenderos. Y esperemos conseguirlo. Que nada, que si queréis seguir escuchando cositas nuestras, tenéis ahí los podcasts, que son infalibles, Pedro. En la página web, pestañita de podcast. Y ya no escucha más gente en podcast, de hecho, que ya lo hemos hablado alguna vez. Ya no escucha más gente en podcast que en directo. Que en directo, pero en directo no escuchas tela. En directo encanta porque hay feedback. Que hay FIFA, vamos a echar un FIFA. Vamos a echar un FIFA. Venga, ahora cuando termine vamos a echar un FIFA. Bueno, y solo nos queda agradeceros vuestro apoyo a esa familia de Cadillers que estáis ahí toda la semanita, esos que compartís, ya sabéis que estamos en las redes, que estamos ahí en ondaterral.com y que tenemos app de Android en el Google Store. Y nada, vamos muy chapando. Pedro, ¿le quieres decir algo a esta gente? Pablo, ¿le quieres decir algo tú a esta gente? Nada, que siempre sigan viniendo a escucharos, que... ¿Qué? Como ha dicho antes alguien, soy una droga. Tú vienes por la cerveza, tío. No nos engañes. Pablo, tú vienes por la cerveza. Bueno, pues vamos a ir despidiendo con la frase. Y ya sabéis que la vida es una canción y tienes dos opciones. Bailarla a tu ritmo o sufrirla al ritmo que marcan los demás. Se despide Cadillac y Pedro Crowell. Ya sabéis que sugeremos, sucomemos las caras. ¡Hasta la semana Adiós. Que viene! We'll be right back.